No, tengo plataforma. Ojalá. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Mi nombre es Florencia. Ah, sí, yo tengo poco power. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí va. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Mi nombre es Florencia y estos son los anuncios de agosto. Dale. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Mi nombre es Florencia y estos son los anuncios de agosto. De este lado. Vamos. Perdón. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Mi nombre es Florencia y estos son los anuncios de agosto.